Hoy, jueves 3 de abril, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, MONDES, fue recibido por la Comisión de Asuntos Laborales del Parlamento. Allí representantes del movimiento denunciaron maniobras y estafas por parte de República FAP al BPS. Estamos en comunicación con Marita Rodríguez, integrante del MONDES, para conocer más de cerca sobre el motivo y el desarrollo de esta reunión. Buenas noches, Marita, y bienvenida al mundo Le Falta un Tornillo. Bueno, buenas noches, muchas gracias por el espacio, un saludo a la audiencia. Y bueno, sí, fue una reunión muy tensa, muy, muy tensa, en la Comisión de Asuntos Laborales, porque nosotros como MONDES, como Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, para más o menos poner en situación a los oyentes, es un movimiento que se creó cuando estábamos divulgando un proyecto alternativo de reforma de seguridad social elaborado por los trabajadores de ATCS, del sindicato del BPS, del cual formo parte, porque trabajé, aunque hoy estoy jubilada, trabajé 43 años en el BPS. Al ir mostrando ese proyecto y a su vez denunciando lo que significaban las AFAP para nuestro país, la gente se fue organizando a lo largo y ancho de todo el país y en varios barrios de Montevideo, y así se formó el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que abarca muchos colectivos, coordinadoras de jubilados, sindicatos, estudiantes, etcétera. El movimiento, Buenas. el MONDES, fue uno de los principales promotores del plebiscito que tuvimos, que la audiencia sabrá, que se recolectaron firmas, que fue el tema principal de la campaña electoral, porque no hubo otro tema más importante que el plebiscito en la última campaña electoral. Lamentablemente no llegamos a los votos necesarios para una reforma constitucional, pero sí tuvimos 940.000 votos, que es casi, casi lo que obtuvieron cada uno de los partidos que digamos que gobiernan el país alternativamente, ¿no? Y Y sí, entonces, y sí. Marita, y bueno, y además con, bueno, se llegó con mucha gente informada sobre este tema que es muy complejo y bueno, a partir de, si bien no se llegó a la votación, ahora hay mucha gente que sabe sobre el tema, ¿no? Sí, esa es una de las valoraciones que hacemos, es una de los hallazgos que tuvimos, porque llegamos a la gente, como tú decís, la gente conoce más, conoce temas que antes, pero ni de lejos sabía, bueno, cómo opera el BPS, cuánta plata transfiere de los trabajadores a las AFAP por año, cuál es el déficit que ocasionan las AFAP, en qué invierten, ¿no? Bueno, un montón de cosas. En ese marco, que avanzamos un montón en eso, a pesar de todo, la campaña en contra, de la campaña sucia, de mentiras, de amenazas, bueno, poco menos que se iba a caer el país si ganaba el plebiscito. Bueno, en ese marco, los ex trabajadores de República FAP, que fueron despedidos en el año 2021, después de una denuncia que hizo el propio BPS, al detectar que por una denuncia, ¿no? Por una denuncia de un trabajador que justamente era fiscal, digamos, se desarrolla todo, una denuncia surgida del BPS, el BPS hace una investigación, encuentra que hay funcionarios infieles, por supuesto, del BPS, que vendían datos a AFAP República. Nosotros tenemos esas pruebas, consideramos que también le vendían datos a las otras tres AFAP que existen en el país, así como otras empresas como Telefónicas, Mutualistas, con el FONASA, etcétera. Pero en este caso, estos trabajadores, cuando se inicia la investigación a instancias del BPS, AFAP República lo que hace una investigación, y pongámosle comillas a esa investigación, hace una investigación para cumplir con el pedido del BPS y de la justicia, y despide a 16 trabajadores. Por notoria mala conducta, por haber comprado los datos, eso sí se comprueba y no lo estamos discutiendo. Muchos de esos trabajadores también fueron procesados, porque digamos, es violar la ley de protección de datos, pero lo que estos trabajadores reclaman, y con mucha con mucho acierto, es la justicia. Ellos no reclaman nada, ni que revean, ni desconocer lo que la justicia declaró en cuanto a ellos. Ellos lo que reclaman es que esa práctica de comprar los datos al BPS, y hay que entender cómo funciona eso. O sea, en este país, todas las empresas, cuando toman trabajadores, inmediatamente tienen que dar lo que se llama el alta de actividad al BPS, ¿no? Todo eso se hace por sistema. Entonces, por día hay un montón de altas al BPS, al sistema de BPS. Bueno, esas altas eran lo que se vendía desde adentro del BPS a la SAFAP, y por eso mucha gente nos ha contado durante todos estos años, todos los hemos vivido, que una persona empezaba a trabajar en un lugar y a la salida del trabajo tenía la promotora de la SAFAP, o aparecían en su casa, lo llamaban por teléfono, y uno se tendría que preguntar, ¿de dónde sacaron los datos? ¿Cómo saben que yo estoy trabajando acá? Bueno, era esa maniobra. A través de esa maniobra, nosotros ya habíamos, sin saber de la maniobra, pero sí sospechándola, nosotros, cuando digo nosotros, desde ATCS, desde adentro del BPS, sabíamos que había más de 850.000 trabajadores en todo el país que estaban afiliados a la SAFAP sin estar obligados. Entonces, parte de esa afiliación, por supuesto, parte no, la mayoría era producto de esa afiliación, digamos, irregular. Entonces nosotros hoy fuimos concretamente al Parlamento con todas las pruebas. Los trabajadores tienen pruebas como mails institucionales, WhatsApp, que los jefes y los gerentes y los directivos mandaban a los trabajadores de República SAP, minutas, documentos internos, un montón de documentos que están membretados, que están certificados por escribano público, y donde consta que los más altos directivos de República SAP no solamente que estaban en conocimiento de esa maniobra desde hace muchísimos años, sino que instaban y obligaban y motivaban a los trabajadores que se hicieran de esos datos para obtener afiliaciones a su AFAP. Ahí está. Entonces, Marita, capaz para entender un poco, cuando te referías a los trabajadores, en este caso te referías a trabajadores de República AFAP que están denunciando de alguna forma a República AFAP. Exacto, ¿no? Están denunciando a sus jefes y a sus jerarcas, que eran los que los mandataban a hacer esa maniobra. O sea, ellos reconocen que esa maniobra era fraudulenta, pero no eran los únicos responsables. Además, estaban sujetos a una relación de dependencia, ¿no? Entonces, ahí están los más altos jerarcas de la SAFAP, como gerente general, Carlos Maticich, que hoy es directivo de la Cámara de Comercio, que fue uno de los enemigos más acérrimos del plebiscito. Está Romín Silva, que es hermano del hoy legislador Robert Silva. Diego Moles, asesor de Mario Vergara en su última campaña electoral. En fin, hay que siguen trabajando, por supuesto, que están sin ningún problema. Y estos ex trabajadores de República SAP recorrieron todos los organismos del Estado, que eso también lo denunciamos hoy, porque es muy grave todo esto. Porque estos ex trabajadores de República SAP fueron, por ejemplo, iniciaron un expediente con pruebas al Banco Central, cuando el presidente del Banco Central en ese momento era Diego Labat, y le pusieron todas las pruebas. ¿Y por qué el Banco Central? Porque el Banco Central es la policía del sistema financiero, es la que por ley tiene que regular a la SAFAP. Bueno, después de un año de tener el expediente en el Banco Central, les contestan desde el directorio del Banco Central que ellos estaban bien despedidos y que el banco no podía hacer nada, sin expedirse de la verdadera denuncia, que era que investigaran a los directivos de República SAP, a los gerentes, tremendo, a los jerarcas. Eso pasó en AGESIC, pasó en el Parlamento anterior, es decir, acá hubo una conjura de silencio del sistema político para tapar las irregularidades de AFAP República, y bueno, y nada más ni nada menos que mientras el país se estaba debatiendo y estaba decidiendo, se estaba promoviendo desde el pueblo, de las organizaciones más representativas del pueblo uruguayo, como ser el PICNT, FUBAM, la FEU y otras organizaciones sociales, se estaba promoviendo un plebiscito para que, entre otras cosas, eliminar la SAFAP. Entonces, es muy grave esa conspiración, digamos, de silencio, esa falta de justicia, y eso es lo que hoy fuimos a pedirle a los legisladores. Por cierto que... Ahora te vamos a preguntar un poquito más sobre los detalles de la reunión. Marita, mencionás ahí que ustedes entienden que también se les estarían vendiendo datos a las otras AFAP. ¿Han podido avanzar en cuanto a eso? O digamos, que también se puedan denunciar a las otras nosotros AFAP. Nosotros sospechamos porque siempre sospechamos desde que existen las AFAP hace casi 30 años, por la forma, por trabajar en el BPS, por saber cómo es el sistema, era inaudito de cómo las personas aparecían afiliadas a una AFAP, que no les convenía, pero para nada. Nos denunciaban cuando estábamos recorriendo el interior, nos denunciaban distintos medios de comunicación del interior, que por ejemplo en los jornales solidarios, que la gente no cobraba más de 10 mil pesos, empezaban los jornales solidarios y allá estaban las AFAP afiliando a todos esos trabajadores que cobraban 10 mil pesos por un mes o dos y después nunca más y quizás hoy estén desocupados. Bueno, esa gente quedó afiliada a una AFAP. Entonces nosotros sospechábamos que había un tráfico de datos. Respecto a tu pregunta, no tenemos datos sobre las otras AFAP. Debería ser una función de los organismos de contralor del Estado que controlen cómo obtienen las afiliaciones todas las AFAP. Pero además hay un detalle que no es menor, que hoy lo planteamos en el Parlamento. Todo bien, República AFAP hizo una investigación, vuelvo a ponerle las comillas, se sacó de encima a esos 16 chivos expiatorios, que son los extrabajadores, y siguieron muy campantes. ¿Qué tendría que haber ocurrido? Si realmente la justicia, República AFAP y el BPS detectó que había afiliaciones obtenidas a través de la compra y venta de datos, nosotros nos preguntamos, ¿República AFAP no debería haber convocado a todos los trabajadores que fueron afiliados de forma fraudulenta y realmente preguntarles si querían o no estar en AFAP República? No lo hicieron. O sea, echaron a los trabajadores, dieron como cierto que hubo una violación digamos, de los datos personales de las personas, pero se quedaron con las afiliaciones, o sea, muy convenientemente, ¿no? Ahí está. Ni siquiera arreglaron eso. Marita, cuando decís que fueron afiliados de forma fraudulenta, ¿cómo era el mecanismo para entender un poco más? El mecanismo era que compraban datos, ¿no? Los funcionarios, porque había más de un funcionario, y nosotros consideramos que también hubo jerarcas del BPS que no fueron tocados. Se investigó hasta ahí nomás, ¿no? Porque entre otras cosas, y ahora te contesto la pregunta, hay otra cosa que es muy grave también, que los trabajadores, todos los trabajadores de República AFAP, usaban un programa que se llama Prestaciones, que es un programa interno del BPS, y nada más ni nada menos tiene el manejo de todas las prestaciones que cubre el Banco de Previsión Social, que tiene un acceso muy restringido a determinados funcionarios con determinado perfil, que tienen que estar trabajando en una oficina de prestaciones, en fin. Bueno, la AFAP República tenía ese programa trabajándolo desde las computadoras. O sea, es gravísimo. Esa es una violación de los sistemas de BPS, que eso lo hicieron porque algún jerarca de BPS les dio los permisos y los perfiles para entrar a ese sistema. Ah, tremendo lo que estás denunciando. Sí, es muy grave. Tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ustedes me decían cómo era, ¿no? Era, bueno, entraban las nóminas, entraban las empresas, dan el alta a los trabajadores todos los días, hay altas a través del sistema, justamente el sistema de prestaciones. Había algunos funcionarios que ni bien tenían esas altas, hacían listados y esos listados los vendían a buen precio a trabajadores de República AFAP y los trabajadores con ese listado y con el programa de prestaciones, y les quiero hacer entender bien lo que hay en el programa. Por ejemplo, el BPS tiene la base de datos más grande del país, entonces entran, por ejemplo, con tu cédula, vos que me estás preguntando, entran con tu cédula al programa de prestaciones del BPS y saben si estás desocupado, si estás trabajando, dónde, qué sueldo ganás, si estás casado, si estás en concubinato, cuántos hijos tenés, si te divorciaste. tu teléfono, tu domicilio, el domicilio de la empresa, todo está en el BPS. Entonces, eso es lo que manejaban. Cuando venían las nóminas, se fijaban en el programa de prestaciones, veían si estaba afiliado o no a una FAP, si tenía otra FAP, qué mutualista tenía, todo se ve ahí. Y entonces, en base a eso, iban directamente al trabajo de la persona, al domicilio, lo llamaban por teléfono, por la base de datos del BPS. O sea, es muy grave lo que estamos denunciando nosotros. Tremendo. Porque es una violación tremenda a la base de datos más grande del país. Bien. Bueno, eso del programa de prestaciones, además, que vos mencionabas, incluso podría ser hasta denunciado a República FAP por las otras AFAP, ¿no? Porque habría como una competencia desleal al tener ese acuerdo, o capaz que todas lo tienen. Vaya a saber uno, ¿no? Justamente, respecto a eso, hace unos años, en el año 2019, que es una de las tantas pruebas que llevamos hoy, porque hoy fuimos en la delegación con una ex trabajadora de República FAP, que ya está dentro del Mondes, que llevó todas las pruebas certificadas por escribano, ¿no? Pruebas, o sea, reales. Hay una nota de prensa de María Dolores Benavente, que era en ese momento presidenta de una de las AFAP, no de AFAP República, pero a su vez era presidenta de la ANAFAP, que es la asociación de las AFAP, digamos el gremio de las AFAP. Y estaba en Perú, en una charla sobre seguridad social, y en Perú, en una nota de prensa, dijo que lamentaba que había manejos, digamos, fraudulentos de parte de AFAP República y que le hacían una competencia desleal al resto de las AFAP. Estaba hablando de esto, evidentemente. En ese momento Murro, que era el presidente del BPS, salió a contestarle que por qué decía eso, que ella habló que había corrupción adentro del BPS con respecto a los manejos, o sea que ya sabía eso ella, por algo lo dijo. Bueno, esa nota de prensa después se buscó, la buscó el diario El País y todo, esa nota desapareció. Desapareció totalmente, la nota de María Dolores Benavente. Pero entonces, por algo, ella dijo en ese momento y denunció que había una competencia desleal respecto de una AFAP contra otra. Y bueno, Marita, ¿de qué? Mencionabas que hace tiempo, mencionaste a varios jerarcas, ¿desde qué tiempo piensan ustedes que está ocurriendo esto? Bueno, los trabajadores de República FAP, por lo menos los que tienen 20 años, los AFAP tienen 29 años de existencia, los que tienen 20 años, que tuvieron 20 años de antigüedad, durante esos 20 años se hizo eso, o sea, es desde siempre. La maniobra es desde siempre. Eso es lo que tendría que investigar una comisión investigadora del Parlamento, que es lo que nosotros hoy le fuimos a pedir a la Comisión de Asuntos Laborales, que por cierto. Ahí está. O sea que entre los jerarcas también estaría Virginia Pardo, que fue de las acérrimas opositora también al plebiscito, expresidenta de República FAP, o gerenta general, no me acuerdo, y actual presidenta del BPS. Ella fue vicepresidenta de República FAP desde el año 2006 hasta 2020, en que renunció a su cargo porque fue convocada por el Frente Amplio para integrar la Comisión de Expertos en Seguridad Social. Por eso nosotros también, en esa nota que presentamos al Parlamento, nosotros rechazamos absolutamente la designación de Jimena Pardo al frente, nada más ni nada menos que del BPS, organismo al que estuvo, jorobando, desmantelando desde su lugar en República FAP. Nosotros no tenemos pruebas sobre la compra de datos de ella. No tenemos pruebas de la compra de datos ni del ingreso al sistema. Pero si nos preguntamos dos cosas. Primero, siendo vicepresidenta de AFAP República y todos los más altos jerarcas de AFAP República manejaban esto, ¿ella no lo sabía? Bueno, si tuviera un cargo público tendría que ser destituida por omisión, porque una vicepresidenta de un organismo que frente a sus ojos toda la organización en todo el país actúa de esa manera y ella no se enteró, primera pregunta que habría que hacer. Lo otro que sí hay pruebas, y son comunicaciones de ella, firmadas por ella desde el mail de ella, es que cuando se creó el movimiento Los Cincuentones, que yo también estuve iniciando esa movida, ella dio comunicaciones expresas a todos los promotores y a todos los funcionarios de República FAP de que no le dieran a los cincuentones los datos, que los desviaran, que no le llamaran cálculo, que le llamaran estimativo, y lo dice ahí claramente, porque eso iba a traer problemas de mala reputación, desencanto en los asociados. Era cuando nosotros, los cincuentones, estábamos denunciando, que fue lo primero que pasó en este país, porque éramos los primeros en ser jubilados por ese sistema, de la estafa que iba a ser nuestra jubilación. Y a mí me consta eso desde el otro lado del mostrador, porque cuando yo empecé a pedir los estimativos, así empezó el movimiento de los cincuentones, un día se me ocurre, porque yo sospechaba que iba a ser malo el sistema, pido, que era República FAP, mi AFAP, pido el estimativo de mi jubilación, me lo dan, era terrible la plata que perdía, comparando, ¿no?, si era solamente por el BPS. Empecé a pedirle a todos los compañeros del BPS que estaban alrededor mío que pidieran el estimativo. Cuando República FAP empezó a notar que éramos muchos los que pedíamos, cortó eso, no daba más los estimativos. Y eso ahora me entero por esto, que fue un accionar de Ximena Pardo. Para, digamos, hablando en criollo, para no avivar giles. Porque ella era consciente que si nos daba los estimativos de con qué renta nos íbamos a ir, y bueno, obviamente que íbamos a protestar porque era una estafa a mano armada. Bueno, a raíz de toda esa movida, ustedes sabrán que salió la ley de los cincuentones, que miles de trabajadores pudimos volver al BPS por esa ley, digamos, también a través de una movida de denuncias, de comprobar que nos estaban estafando. Hoy están los cuarentones, o sea, nadie se salva. No es que primero fuimos los cincuentones por una cosa puntual y ahora están los cuarentones por otra cosa puntual. Todos los trabajadores, salvo algunas excepciones, están perjudicados en estar en el sistema mixto. Van a tener siempre una peor jubilación que si se hubieran quedado solo en el BPS, aportando exactamente igual, ¿no? Así que bueno, ese es el tema de por qué nosotros repudiamos el nombramiento de Ximena Pardo, además que sabemos que fue la redactora de la nota, aquella, ¿se acuerdan?, los 111 Frente Amplistas por el no, bueno, ella fue la redactora, es una nota los académicos. De mentiras, de amenazas de digamos de catástrofe, de no sé cuántas cosas iban a pasar, y bueno, esa persona hoy está en el BPS, ¿no? Entonces, ¿qué garantía tenemos todos los trabajadores del país, todo el pueblo uruguayo, que una persona que viene de la actividad privada desmantelando, intentando desmantelar el BPS, siendo generadora de una empresa que es generadora de actos fraudulentos en contra de los trabajadores, hoy está presidiendo el organismo de seguridad social más importante que tenemos en el país y el que nos tiene que garantizar los derechos más básicos de está todos clarísimo los, ¿no? Sí. Bueno, nosotros desde el colectivo Espica la invitamos para hacer un debate por la seguridad social, y después que salió esa carta, que entendemos tenía algunas cosas que, además de plantear como catástrofe, tenía directamente cosas que eran falsas, como todo el tema de respecto a los militares y demás. Y nos dijo que no debatía con personas que pensaran distinto que ella. Comodísimo. Sí, muy claro. Y gracias por corregir el nombre, porque yo dije Virginia al principio en lugar de Ximena, me confundí de nombre. Bueno, una denuncia en que vos la mencionaste ahí por arriba, la unidad reguladora de control de datos y control de datos personales. En el 2023, que la resolución salió en noviembre del 2024, ¿no? Después del plebiscito, como vos mencionabas, la resolución no niega lo actuado, pero tampoco intima al BPS ni a República FAP a cambiar sus políticas. ¿Cómo evalúan el accionar de esta unidad? Primero, en el tiempo que demoró en expedirse, que espero que pasara el plebiscito, o capaz que es el tiempo normal, y después sobre lo que efectivamente resolvió, ¿no? Que se supone que es una unidad que está para proteger los datos personales de las personas, ¿no? Valga la Exacto. redundancia. Bueno, hoy de las, digamos, de las intervenciones que hubo de los legisladores, de los senadores que fuimos a conversar con ellos, fue, digamos, el Boca Andrade, que justamente habló de eso, habló de que él nos iba a expedir en ese momento que estábamos nosotros, que después se iba a discutir en la comisión ese tema, pero que él consideraba que había que blindar al BPS y blindar a la USEC también, porque había muchos, él habló ahí de el tráfico de datos de las telefónicas hacia las telefónicas privadas, ¿no? Que había toda una también un manejo ilegal de los datos y que bueno, que había que tomar medidas al respecto. Respecto a tu pregunta, yo considero, yo personalmente, ¿no? Y los compañeros del Mondes también, consideramos que acá hay una conjura, hay un contubernio, hay de todo el sistema político, ¿eh? De todo el sistema político, porque imagínense en que si esto hubiera saltado en plena campaña de plebiscito, y seguramente el plebiscito hubiera ganado porque era un escándalo. Y acá el sistema político defiende a ultranza a las AFAP y el motivo es muy clarito, muy sencillo, no hay que andar haciendo muchas elucubraciones. El tema acá es que todos los gobiernos, todos, sin excepción, todos los años utilizan 1.000 millones de dólares que le piden a las AFAP vía venta de bonos, letras de cambio, letras de regulación financiera, o sea, un montón de instrumentos económicos que existen, que más del 60% de las inversiones de las AFAP es en esos instrumentos que lo que hacen es prestarle plata al gobierno de turno y el gobierno de turno después lo paga, obviamente, con intereses desde rentas generales. O sea, se da la ironía, la locura de que las AFAP que plata prestan, la nuestra, la de todos los trabajadores, le prestan 1.000, eso está en los estados contables del Banco Central, 1.000 millones de dólares para cubrir el presupuesto, seguramente este año, con el informe que dio O'Donnell y ayer en el Parlamento, y van a tener que pedir más, porque ya arrancan con un déficit de casi 1.000 millones de dólares. Habrán escuchado ustedes la noticia. Bueno, entonces, los gobiernos necesitan esa plata para funcionar. Por lo tanto, cualquier candidato a la presidencia, cualquier partido que estuviera, digamos, tratando de llegar al gobierno, no iba a sacar las AFAP, porque ¿de dónde iba a sacar la plata? Esa es la razón que hace casi 29 años, casi 30, 29 años, que las AFAP están recaudando la plata que tienen, la plata de los trabajadores, hoy son, están en el entorno de los 26 mil millones de dólares, toda esa plata es de los trabajadores, el BPS anualmente, no tenemos los datos de este último año, pero al principio de 2024 estaba de la recaudación que tenía de todos los trabajadores del país, estaba transportando a las AFAP por año 1.500 millones de dólares. Tremendo. Marita, tremendo, tremendo. Bueno, yendo ahora un poquito a la reunión que tuvieron hoy, lo primero es que fue denunciar en el Parlamento esta estafa, digamos, por parte de la República AFAP al BPS. Surge, ¿por qué fueron al Parlamento y no a la justicia? Sería una de las dudas. Bueno, porque en realidad estos compañeros, estos trabajadores de República AFAP, vinieron al Mondes a solicitar que si nosotros tomábamos la lucha de ellos, por supuesto que le dijimos que sí, y nosotros pensamos, o sea, nosotros creemos que ellos como trabajadores de República AFAP tienen que hacer la denuncia penal, obviamente que es lo único que les faltó hacer porque no consiguieron abogados. De hecho, en las denuncias que le hicieron a ellos se presentaron con abogados de oficio, que también fue, ese es otro capítulo para hablar, ¿no? Fue un desastre la defensa de estos compañeros. Pero ellos tienen que hacer y nosotros le estamos a que hagan la denuncia en fiscalía. Si bien hablaron con el fiscal general y con varios fiscales, le presentaron el tema, no hicieron la denuncia formal, la tienen que hacer. ¿Por qué el Mondes eligió el Parlamento? Porque estamos en las puertas de un diálogo social. Entonces nosotros pensamos que el lugar, ideal para hacer esa denuncia y que llegue al pueblo es el Parlamento. Entonces nosotros mandamos una carta, se la mandamos a todos los legisladores, todos los diputados, todos los senadores, a Yamandú Orsi, a Carolina Coste y a todas las comisiones del Parlamento. Y la verdad que tuvimos suerte porque la mandamos pensando que, bueno, que nadie nos iba a dar corte. Nos llamaron, antes de esta comisión nos llamaron dos legisladores que, bueno, conversaron con nosotros, pero bueno, esto ya está laudado, que en fin, ¿no? Pero tuvimos la suerte de que esta Comisión de Asuntos Laborales entrara la nota oficialmente y nos convocara, porque ellos dicen que la política de ellos es esa, es llamar, recibir a todas las delegaciones que pidan ser recibidas por esta Comisión de Asuntos Laborales. Por eso lo hicimos en el Parlamento, porque creemos que es una caja de resonancia, porque de esa reunión que tuvimos hoy van a haber versiones taquigráficas que vamos a poder manejar y poner a consideración del pueblo uruguayo toda esta situación, porque obviamente que lo tienen que denunciar penalmente, pero si vamos solo a la justicia, esto queda en las puertas de fiscalía, queda en las puertas cerradas de quién sabe qué oficina. Ahí está. Pero nosotros consideramos que teníamos que generar un hecho político. Perfecto. O sea que un camino no invalida el otro, es ir por los dos caminos. Marita, bueno, contanos cómo estuvo la reunión con la Comisión de Asuntos Laborales, cómo se desarrolló y qué recepción tuvieron. Algo mencionaste, pero capaz que podés contarnos un poquito más. Bueno, en principio nos dijeron que teníamos entre unos 20 y 25 minutos, de los cuales 15 minutos, más o menos, los ocupó Graciela Bianchi. Fue una reunión bastante tensa, muy extremadamente incómoda. Nosotros pudimos decir todo porque ya íbamos como la estrategia conociendo, por ejemplo, a la senadora Graciela Bianchi, habiendo leído las actas de la reunión en que deciden convocarnos, que ya en esa reunión ya tergiversó el hecho, porque ella dice, los vamos a recibir, algo así, ¿no? Los vamos a recibir, pero esto ya está laudado. No vamos a volver a discutir el despido de los compañeros. Nosotros no estábamos para nada revisando el despido ni el procesamiento de los trabajadores. Estábamos denunciando cosas más graves. Ustedes lo entendieron claramente, ellos, no es que no entiendan, sino que bueno, ella. Entonces, la estrategia que tuvimos, que ya la habíamos acordado, era que 2 minutos antes de entrar, cuando nos hacían pasar, porque saben que es un protocolo bárbaro, que nos registran, que bueno, todo, la cédula, es un protocolo de seguridad que hacen antes de entrar a la sala, antes de hacer todo eso, ya teníamos pronto el mail y le mandamos al mail institucional de la comisión todas las pruebas. Todas no, las más importantes, las que elegimos porque tienen, pero así una tonelada de pruebas. Elegimos las pruebas más relevantes y se las mandamos al mail. No las mandamos antes para no darle oportunidad, sobre todo a Graciela Bianchi, que distorsionara el sentido de la reunión y el objeto de la reunión. Así que los senadores, esta comisión, tienen las pruebas, no van a poder decir, bueno, yo no sabía, no las leí, se perdieron, las tienen en el mail institucional de la comisión. Bueno, por supuesto, los senadores fueron muy correctos. El que preside es el senador Gustavo González, nos dio la palabra. Ahí aproveché, y porque sabíamos, intuimos cómo iba a pasar, dijimos todo como una ráfaga, todo lo que teníamos que decir. Inclusive los secretarios que están ahí nos dicen, bueno, la dinámica va a ser que ustedes expongan su tema y después los senadores, la segunda parte de la reunión, los senadores les van a preguntar. Ustedes tienen que anotar las preguntas y contestarlas en orden. Bueno, nada de eso ocurrió. Nosotros expusimos, e inmediatamente Graciela Bianchi empezó a interrumpir, a molestar, a decir cosas bastante ofensivas. O sea, yo me sentí como ciudadana ofendida porque nos mentía la cara, nos distorsionaba lo que estábamos diciendo, y cuando yo pido la palabra para decir no, eso no es así, me corta y me dice: yo no discuto con los visitantes a la comisión. Una cosa muy grosera, muy de falta de respeto. Nos faltó el respeto. Tremendo. Ella, no el resto de los senadores, ella nos faltó el respeto. Después se ve que se puso muy nerviosa y empezó a romper papeles. Imagínense, imagínense una foto, ¿no? Tremendo. Estando en una comisión toda formal, con taquígrafos, qué sé yo, todo muy formal, uno tiene un micrófono, tiene que decir el nombre para que aparezca en la versión taquigráfica, y ella, como una desquiciada, rompiendo papeles arriba de una mesa, hizo una montaña de papeles rotos, como cuando uno no le gusta alguna carta o algo y rompe en mil pedazos. Bueno, así estaba Graciela Bianchi. Nosotros consideramos, un detalle que no es menor, Robert Silva, que es hermano de Romín Silva, que está denunciado. Romín Silva es gerente de República FAP también, es hermano del senador. Salió, cuando nosotros entramos, él se excusó, salió y volvió a entrar a la comisión cuando nosotros nos fuimos, que nos parece correcto, ¿no? Está bien. Ahora, ¿qué sensación nos da? Nosotros, el cometido que fuimos a hacer, a pesar de las dificultades, de que no pudimos hablar todos, porque no volvieron a darnos la palabra y estaban deseando que nos fuéramos, la sensación que nos queda, que nosotros cumplimos el cometido, que dijimos todo lo que teníamos que decir, que dejamos la prueba que teníamos que dar y que le dejamos un paquete terriblemente incómodo a esa Comisión de Asuntos Laborales. Buenísimo. Nos tornaba incómodos con una situación muy grave, que obviamente ellos nos aclararon. Nosotros ya lo sabíamos también. Nos aclararon de que ellos no tienen la potestad de convocar una comisión investigadora, que es lo que nosotros pedimos, ¿no? Pero bueno, que eso tiene que irse al plenario del Senado, en fin. Bueno. Pero nos dijeron que iban a conversar sobre todo lo que nosotros hablamos y que nos iban a... Que fuera lo que habían resuelto, que nos iban a comunicar. Perfecto. Igual ya hay muchos legisladores que están al tanto del tema, que les llegaron una cantidad de pruebas, así que si quieren hacer una comisión investigadora, tienen a disposición todos los mecanismos, que más allá sea esta comisión u otra, tienen los mecanismos para llevarlo adelante, supongo. O les indicarán: este no es el camino, tienen que seguir tal otro camino. Bueno, Marita, ¿cuáles son los próximos pasos que darán tanto en este tema de la denuncia, que bueno, dependerá un poco la respuesta que tengan, suponemos, bueno, como en todo lo que respecta al Mondes en general, conocer un poquito ya para ir cerrando también, qué expectativas hay sobre el diálogo por la seguridad social y bueno, que desde qué lugar se para el Mondes, digamos, en este diálogo que plantea el gobierno? Bueno, nosotros, en primer lugar, respecto a este tema, ya les anunciamos a los legisladores que íbamos a ir hasta las últimas consecuencias, que nosotros íbamos a seguir con este tema. Lo argumentamos porque, como les dije al principio, argumentamos todo de por qué se formó el Mondes, con qué objetivo, en todas las instancias que estuvimos, porque fuimos redactores de la papeleta también, bueno, todo ese tema. Acá pasa algo muy particular. El Mondes, para gran parte de las organizaciones, digamos, no existimos. ¿Y por qué digo no existimos? Porque, por ejemplo, no hemos sido recibidos en la Intersocial, no nos permitieron participar cuando la Intersocial estaba luchando por el plebiscito, no nos recibieron, no nos dejaron participar del comando del PCNT, más allá de que ATCS integra el Mondes, fue el sindicato, digamos, que llevaba la delantera en este tema, que tenía un proyecto elaborado de reforma de seguridad social, no nos dejaron participar. Entonces nosotros creemos, capaz nos equivocamos, que no vamos a ser convocados como Mondes, porque es como que no existimos, es como que, vieron como cuando si vos no nombrás algo, no lo mirás, parece que no existe, eso que te da miedo, no lo nombrás y bueno, desaparece. Nosotros como Mondes tenemos que plantearnos cómo vamos a hacer, pero por supuesto que nosotros tendríamos, nosotros creemos que tendríamos que participar del diálogo social con nuestras posiciones, que son las mismas que escribimos durante todo este tiempo, que haciendo un documento, obviamente, pasado el plebiscito, aclarar a la ciudadanía, a los gobernantes, a todos, cuando dicen esto está laudado, no, lo que está laudado es que no hubo reforma constitucional. Los temas que nosotros seguimos denunciando no están laudados. No está laudado que las AFAP sigan existiendo, no está laudado que las jubilaciones sean de miseria, no está laudado que los trabajadores tengan que trabajar hasta los 65 años. Eso no está laudado. Lo que se resolvió en el plebiscito es que no haya reforma constitucional. Ahora, los temas de fondo, como muy bien dijo el Frente Amplio, nosotros, ¿se acuerdan que el Frente Amplio estaba en contra como fuerza política del plebiscito, diciendo que, bueno, que estaban de acuerdo con los puntos que hablábamos, pero que era el camino legislativo y no el constitucional? Bueno, esperemos que ahora, en el diálogo social, se discuta. ¿Y nosotros qué posición vamos a llevar? Vamos a llevar la posición, ¿qué partido ganó el gobierno? El Frente Amplio. El Frente Amplio, en sus bases programáticas, tiene algunos puntos muy, muy escuetos realmente, pero tiene unos puntos sobre seguridad social, y nosotros consideramos que el diálogo social no tiene que empezar de cero, no tiene que empezar de analizar 30 años para atrás, tiene que empezar del programa del Frente Amplio que votó la gente, en mayoría. Y el programa dice más o menos lo mismo que planteaba el plebiscito: equiparar las jubilaciones mínimas, establecer condiciones, acá no tengo el programa, pero lo dice, establecer las condiciones para que los trabajadores se jubilen a los 60 años, y si alguno quiere seguir trabajando, establecer motivación. Incentivos. Incentivos, y hablan, que nadie entiende eso, no lo han sabido explicar hasta ahora, un sistema de ahorro sin lucro. No sabemos a qué se refiere. Capaz que está un pilar individual, un ahorro individual sin lucro. Exacto. Y sin lucro es sin AFAP. Porque las AFAP son lucro. Entonces nosotros consideramos, y vamos a ir con esa posición, si nos convocan al diálogo social, que hay que partir de esas tres puntos, de ahí para arriba. No empezar a discutir el origen del hombre, digamos. No. No vamos a ir para atrás. Vamos a ir ahí, y por supuesto otros temas, ¿no? La financiación, que tiene que ver con las enormes exoneraciones al gran capital que hay en este país, las inequidades en las aportaciones, ¿no? Que aportan, por ejemplo, los grandes patrones rurales, los que tienen grandes extensiones de tierra, aportan cada 4 meses, no llegan al 2% de una hectárea ficta. Todo eso hay que ponerlo sobre la mesa del diálogo. Y bueno, si no nos convocan, si no logramos ser convocados al diálogo social, y estaremos como siempre estuvimos, en la calle, convocando a la gente, en la prensa, como ustedes, como un montón de prensa en todo el país, que han sido un puntal para divulgar todas estas cosas, porque la gente, hasta en los rincones más perdidos del país, se han enterado gracias a los periodistas que responsablemente llevan la información a la gente, ¿no? Hoy, por ejemplo, había 5 medios. Cuando salimos, quedamos contentos porque había 5 medios de comunicación: Canal 5, Canal 10, Radio Centenario, La Diaria y otro medio que no sabemos quién era. Bueno, hoy yo me miré todo subrayado y la nota no salió. Quizás salga mañana. Pero siempre está ese peligro de que llegan los periodistas al canal y, bueno, esto va, esto no va, esto lo cortamos. Capaz que sale mañana, vamos a poner una duda ahí, pero esas notas, buenas notas, bastante rato, muy claras, salieron, pero todavía no se ve el resultado de eso. Perfecto. Así que, bueno, yo les agradezco enormemente a ustedes, porque son parte de esos periodistas realmente profesionales y comprometidos con la gente, que no están ni comprados ni vendidos, ¿no? Buenísimo, muchas gracias Marita. Y bueno, es lo que tratamos de hacer, lo que podemos hacer. Bueno, agradecerte mucho y bueno, sabes que los micrófonos de Las Picas están siempre abiertos para en la medida que vayan teniendo alguna novedad o algo para comunicar. Así que mandarte un fuerte abrazo y agradecerles mucho también por el trabajo que llevan adelante. Bueno, un abrazo a todos y a la audiencia también. Y bueno, es una época muy dura, muy oscura, de desmotivación y de desesperanza, pero yo que vengo, ya estoy veterana, yo que vengo de otras épocas, que luchábamos por un mundo mejor, bueno, transmitir que siempre es posible con lucha y todos unidos. Así que vamos arriba. Vamos Muchas arriba. gracias. Nosotros Abrazo. seguimos luchando por un mundo mejor. Creemos que otros Exacto. mundos son posibles. Exactamente. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo, gracias. Charlábamos con Marita Rodríguez, integrante del MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, y también integrante de ATSS, si bien jubilada, pero también esa gente que ha estado toda la vida, no sé, 43 años creo que dijo, como trabajadora del BPS, y bueno, la gente que ha estado muy comprometida con el rol que tiene que cumplir el BPS, y bueno, con tener una seguridad social que realmente sea al servicio de la gente. Así que, bueno, un gustazo, un placer Gente hablar que con de Marita. pasiva tiene solo la categoría en actas, Sí, nomás, porque después muy nada. activa Realmente, realmente, tremendo. por No, suerte. por suerte, sí. Porque Por la verdad que suerte. de pasividad está Sí, lleno. como Adolfo también, ¿no? Tremendo. ¿Y qué vamos a Ah. escuchar Bueno, musicalmente, Carlos? vamos a seguir con la música que seleccionó Marquiños, que tiene que ver con toda música vinculada con Palestina, que es la nota que vamos a hacer en un ratito. Y vamos a escuchar de Emel el tema que se llama Nací en Palestina. Cuando quiera, Jonita, nos manda al aire. Palestina, nasce in Palestina.